101.5 XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Vive y sé parte de los festejos del Festival Internacional de Santa Lucía 2009, del 20 de septiembre al 25 de octubre. 35 días en los que Monterrey se viste de gala, con la celebración de esta gran fiesta que incluye exhibiciones, grandes espectáculos de artistas nacionales y extranjeros, y todo el folclore de 43 países invitados que se presentarán en los mejores escenarios de nuestra gran ciudad, capital de Nuevo León. Festival Internacional de Santa Lucía 2009. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la vida en nuestro planeta. Necesitamos actuar ahora. Debemos exigir que los gobernantes tomen medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura en la Tierra. Píntale la raya al cambio climático. Ven al Foro Eficiencia Energética, una alternativa al cambio climático, el 15 de octubre a las 6:30 de la tarde, dentro de la Feria Internacional del Libro 2009, en Citermex, Avenida Fundidora 501, Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León. Visita www.pintalelaraya.org. En el nuevo sistema de justicia penal mexicano, la sociedad es representada por dos figuras. La policía, quien detiene y previene los delitos, y el agente del Ministerio Público de la Federación, que investiga los delitos federales para hacer que se cumpla la ley. El Ministerio Público de la Federación ahora cuenta con mejores herramientas como la nueva Policía Federal Ministerial y una ley que permite confiscar los bienes de los delincuentes y usarlos en beneficio de la sociedad. En la lucha contra la delincuencia organizada, trabajamos para hacer que se cumpla la ley y tener un México más seguro. Vivir mejor, Gobierno Federal. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Un recorrido auditivo por el séptimo arte. Esto es Música Visual. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Estamos con ustedes, Brenda Elizondo. Y María Mena. Aquí en su programa Música Visual. Hoy, como todos los miércoles, lo recibimos. Esperemos que el programa de hoy, que va a tratar sobre el cine posmoderno, les agrade y les sea muy interesante. El cine posmoderno, vamos a describirlo como, tiene diferentes significaciones de acuerdo, pues el término es algo ambiguo, pero sé que corresponde a la época actual y generalmente está basado en el eclecticismo, es decir, en las mezclas de características de diferentes estilos, antiguos, nuevos. Hace abundantes referencias tanto al propio cine de antes como al de ahora y como a otros artes. En esas películas se pueden encontrar homenajes, reseñas y menciones sobre otras películas, como en las películas de Almodóvar, donde suelen contener referencia a otras películas y referencia a sus propias películas. Entonces, para terminar de definir lo que sería el posmodernismo, así como un pequeño resumen de las características principales, se podría decir que el cine posmoderno tiene mucho pastiche y mucha referencialidad. El pastiche es aquel plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de algún artista o de varios artistas y combinarlos de forma que parezcan una creación original. Estar tomando varias cositas de cada uno, ¿no? Para tú crear algo nuevo. Bueno, no nuevo, pero propio. Ajá. Y la referencialidad es el hecho de, valga la redundancia, hacer menciones que nos refieran a obras, sean otras películas, libros, pinturas, canciones, etc. Por lo pronto vamos a empezar con nuestra primera película, que es Blue Velvet, Terciopelo Azul, que es una película del año de 1986. Esta fue dirigida y escrita por David Lynch y tuvo un gran éxito crítico en ese mismo año. Fue considerada por muchos para ser la mejor película del año, y desde entonces es considerada un clásico. Esta película además lanzó a su director David Lynch de estrellato internacional. Fue nominada al Oscar por Mejor Director, y en este film participaron Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange y Dean Stockwell. El nombre Terciopelo Azul, Blue Velvet, fue tomado de la canción de Bobby Binton. La película comienza con una serie de imágenes de un pacífico barrio estadounidense llamado Lumberton. Un hombre está rociando las plantas de su jardín cuando de repente sufre un ataque que lo deja en el suelo. El hombre es el señor

acabamos de escuchar el tema de la película Blue Velvet y ahora vamos a continuar con Mystery Train, que es una película dramática de 1989 de Estados Unidos, que es dirigida por el director de cine independiente Jim Jarmusch y fue rodada en Memphis, Tennessee. Esta película está dividida en tres diferentes historias que suceden simultáneamente en la misma noche y se entrelazan y coinciden todas en un hotel en ruinas. El músico Tom Waits prestó su voz haciendo de DJ de una radio. Mystery Train recibió dos nominaciones en el Festival de Cannes, de las cuales se llevó la de Mejor Contribución Artística, y además recibió 7 nominaciones para los premios Independent Spirit Awards. La primera historia, titulada A Long Way from Yokohama, muestra un par de adolescentes que merodean Estados Unidos provenientes de Yokohama, Japón. Uno de ellos está obsesionado con Elvis Presley. La historia muestra las vacaciones de estos jóvenes en Memphis, incluyendo un cansador viaje a Sun Records, que es el sello discográfico de Elvis, una escena de sexo y la participación de Rufus Thomas haciendo el papel de un anciano en la estación de tren. La segunda historia, llamada A Ghost, trata sobre una viuda italiana quien escolta el ataúd de su difunto esposo de regreso a Italia. Tras ser estafada 2 veces, permanece por la noche en Memphis y es forzada a compartir la habitación con una joven llamada Didi, quien habla constantemente. Cuando Didi finalmente se duerme, Luisa, la viuda, no logra dormirse después de la visita del más famoso de Memphis, Elvis Presley. Y por último, en la tercera historia llamada Lost in Space, se produce la aparición del esposo de Didi, Johnny, también conocido como Elvis, que es protagonizado por Joe Strummer, líder de The Clash, un ícono del punk. Estando ebrio y sujetando un arma, después de perder su trabajo, Johnny, junto a su amigo Will Robinson, interpretado por Rick Avilés, y su cuñado Charlie, interpretado por Steve Buscemi, roban una licorería, saliendo heridos en el proceso y terminando golpeados y ebrios fuera del hotel y siendo buscados por la policía. Ahora continuamos con el tema de esta película por John Lurie, llamado Italian Walk. Tema de la película Mystery Train, y ahora vamos con la película Romeo y Julieta. Esta deslumbrante y poco convencional película de 1996 es una adaptación de Baz Luhrmann del clásico romántico de William Shakespeare. Leonardo DiCaprio y Claire Danes interpretan a Romeo y Julieta, los jovencísimos y desafortunados amantes del pasado. Pero el escenario ha sido trasladado de sus orígenes isabelinos al futurista marco urbano de las playas de Verona. La historia sucede en Verona Beach, donde suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas, que son los Montesco y los Capuleto, que buscan dominar su influencia. Dentro de un contexto urbano que no descarta la violencia, Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste Romeo Montesco, y en la misma los Capuletos intentan que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Parris. Sin embargo, cuando Romeo y Julieta se contemplan, de forma casual surgirá desde el primer momento la chispa del amor. Romeo y Julieta, junto con su banda sonora, cautivó a toda una generación conformada por jóvenes que se vieron conectados con la trama expuesta. Un poco menos oscura que la versión de Zeffirelli, la adaptación de Luhrmann se sitúa en una sociedad grosera, violenta y superficial de las ficticias Verona Beach y Sycamore Grove. En esta película podemos ver el posmodernismo principalmente en la mezcla de la tradicional historia con el contexto tan moderno y tan contrastante. Y ahora vamos a escuchar el tema de Craig Armstrong, que se llama Balcony Scene. Thank you. such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow. Este fue el tema de la película Romeo y Julieta. Y ahora continuaremos con la película Pi, conocida también como Fe en el Caos en España, que es una película estadounidense de 1998 del género thriller y ciencia ficción, ópera prima del director estadounidense Darren Aronofsky. Esta película trata sobre Maximilian Cohen, que era un matemático muy reservado, bastante paranoico y aquejado por unas fuertes migrañas, y él creía que toda la naturaleza se podía ser representada mediante números. Max pretende descubrir el modelo matemático de la bolsa de valores a través de cálculos y programas propios que introduce en su ordenador. Después de una inspiración provocada por la cábala que le enseñaron un grupo de místicos judíos, Maximilian crea un programa con el que consigue unas pocas predicciones impresas en un papel, pero en el proceso se le funde su computadora y los datos debido a un error en el software, que hace que aparezca un número de 216 dígitos después de las predicciones. Él decide tirar el papel de las predicciones pensando que el programa había fallado por el bug, y más tarde su mentor, que es el que estudiaba el número pi, le cuenta que a él también le había salido varios bugs similares y que en realidad parecía ser algo más que un simple error de software. Entonces, a partir de ese momento, Maximilian se ve envuelto en una persecución por parte de una empresa que consigue el papel de las predicciones que han resultado exactas, o sea que sí funcionan en la bolsa de valores, y también es perseguido por el grupo de judíos que estudiaban la Torá, que creen que ese número de 216 dígitos representa el verdadero nombre de Dios, que se perdió en la destrucción del segundo templo de Salomón. Y ahora vamos con el tema Pi, compuesto por Clint Mansell, de esta película. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Gracias a ti, en el Partido Verde obtuvimos 2.300.000 votos.

Bueno, este fue el tema Running One de Corre Lola Corre. Y ahora vamos con una película muy, muy esperada, Wrecking for a Dream, llamada Wrecking for un Sueño en México, que es una película estadounidense del año 2000 basada en la novela homónima de Hubert Selby Jr. de 1978. Fue dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans. Ellen Burstyn fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación. La historia de Requiem for a Dream, que admito es una de mis favoritas, cuenta la vida de Harry, que es interpretado por Jared Leto, que vive con su madre atormentada porque al fallecer su esposo, su mayor sueño se convierte en entrar a un concurso televisivo, y cuando recibe una invitación para ese concurso decide ponerse a dieta a través de las anfetaminas para acelerar su metabolismo y adelgazar. Mientras tanto, Harry sueña con una vida mejor, la cual quiere alcanzar junto con su novia Marion y su amigo Harry, digo, y su amigo Tyrone, al hacerse ricos vendiendo droga y utilizar ganancias para abrir un negocio propio. Pero obviamente nunca llega suficiente dinero para que inicie su plan. A pesar de todo, Harry y Marion no se resignan a vivir una existencia que ellos consideran despreciable. Entonces ellos, junto con Tyrone, y también al igual que Sarah, pero en su contexto de estar a dieta, van a hacer todo lo posible por conseguir la vida que anhelan. El tema de esta película fue compuesto también por Clint Mansell, y ahora vamos a escuchar Summer of Virtue. Vamos a escuchar el tema Summer of Virtue de la película Requiem for a Dream, y cabe destacar que podemos recalcar que esas películas, al ser posmodernas, muchas veces se reflejado en las bandas sonoras, que dentro del eclecticismo que forman con tener, por ejemplo, elementos como violines, con sintetizadores y música electrónica, dan un resultado que también va de acuerdo a las tendencias del posmodernismo. Y bueno, después de haber escuchado el tema de Requiem for a Dream, vamos ahora con la película Moulin Rouge, que es una película musical del 2001 dirigida por el australiano Baz Luhrmann e interpretada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. está basada en gran parte en la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata. Y de hecho esta ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata, está a su vez basada en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Pero bueno, esta película está ambientada en el París de 1900, donde la modernidad busca derribar las normas convencionales en todas las áreas, particularmente en las artes. Es la época de la bohemia. El film tiene como tema principal el amor y se desarrolla en un entorno que mezcla el lujo y la bohemia al modo de los diseños de Toulouse-Lautrec. De hecho, este pintor aparece como un personaje secundario, como uno de los bohemios amigos del protagonista. Trata de un joven escritor, Christian, que se enamora de una hermosa cortesana del cabaret Moulin Rouge, Satine. Una noche, gracias al azar y a una serie de malentendidos, el destino los cruza. Él la enamora con su poesía y ella lo hechiza con la luz que irradia en sus ojos. Pero todo termina abruptamente cuando ella advierte la confusión. Él no era el millonario duque al que estaba predispuesta a convencer para financiar una obra teatral. Entonces el joven escritor le ofrece a ella amor verdadero, mientras que el rico noble solo ofrecía cumplir sus sueños de convertirse en una actriz legítima. Esos conflictos llevan a una serie de enredos entre los engaños que le hacen al duque y cómo ellos logran esconder su amor para poder seguir viviéndolo. El tema de esta película también es compuesto por Craig Armstrong y vamos a escuchar el bolero. Thank you. Acabamos de escuchar el tema de la película Moulin Rouge, Bolero, que aparece en los créditos finales de esta película. Y ahora continuamos con The Fountain, La Fuente de la Vida, que es una película estadounidense del año 2006, de los géneros ciencia ficción, fantasía y drama, que fue dirigida también por Darren Aronofsky, con Hugh Jackman, Rachel Weisz y Ellen Burstyn en los papeles principales. La Fuente de la Vida profundiza en temas como el amor y la muerte mediante un rico lenguaje visual, donde abundan las escenas poéticas que se combinan durante todo el film con la banda sonora compuesta por Clint Mansell. La Fuente de la Vida es una historia de ciencia ficción que aborda la odisea de un hombre y su lucha a través del tiempo para salvar a la mujer que ama. Desde la España del siglo XVI hasta el profundo espacio del futuro siglo XXVI, el héroe de este filme intentará encontrar el árbol de la vida, que otorga la vida eterna a aquellos que lleven su savia para intentar salvar la vida de su esposa enferma de cáncer. Clint Mansell, el compositor de los temas para los trabajos anteriores de Darren Aronofsky, P. y Requiem por un sueño, repite como compositor en esta película. La banda sonora está interpretada principalmente por el cuarteto de cuerda Kronos Quartet, que también trabajó en la banda sonora Requiem por un sueño. La banda escocesa de post-rock Mogwai también contribuyó en la realización de la banda sonora. Clint Mansell recibió una nominación en los Globos de Oro del 2006 como Mejor Banda Sonora Original por La Fuente de la Vida. Y ahora vamos a escuchar el tema The Last Man de esta película. Bueno, acabamos de escuchar el tema The Last Man de Clint Mansell para la película The Fountain. Y ahora seguimos con la película Little Miss Sunshine o Pequeña Miss Sunshine, que es una película estadounidense del año 2006 que fue dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris. La película ganó el Oscar al mejor actor de reparto para Alan Arkin y el Oscar para el mejor guion original y fue candidata al Oscar de mejor película. Esta película cabe recalcar que tuvo un presupuesto de solamente $8 millones. En esta película, la familia Hoover realiza un viaje a California para presentar a su pequeña hija Olive, interpretada por Abigail Breslin, a un concurso de belleza llamado Pequeña Miss Sunshine. Ante la gran ilusión de la pequeña, sus padres Richard y Cheryl acceden a hacer un largo trayecto durante el cual las personalidades de cada uno de los miembros de la familia saldrá a flote y los problemas que ello condicione complicarán las cosas. En la furgoneta Volkswagen amarilla muy particular en esta película, se dan cita el abuelo de Olive y padre de Richard, quien ayuda a Olive con el concurso. El tío Frank, profesor experto en la obra de Marcel Proust, que se recupera de un intento de suicidio tras ser abandonado por su novio. Y el hermano de Olive, Dwayne, fanático de Nietzsche, quien realiza un voto de silencio hasta ingresar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El tema de esta película es compuesto por Michael Dana y The Bochka. Los vamos a dejar ahorita con How It Ends, sin antes despedirnos. Yo soy Brenda Elizondo. Y yo soy María Mena. Les recordamos escucharnos el próximo miércoles a las 9 de la mañana también. Y les queremos recordar que asisten al evento Radio Sin Límites 90.5, que es para celebrar la Radio UDEM, que es el jueves 22 de octubre de 3 a 10 de la noche en el Museo Metropolitano de Monterrey. Las bandas que se estarán presentando son Renee, Tyler, Alejandro de Silvestre, Postal, Rengo, Electric Diva, Milo Andaluza y... Queremos agradecer a The Art of Makeup que nos patrocina. Esto fue todo. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima. Nos vemos.